fumar un porrito y mirar a las palomas comer el pan que la gente les tira y reprimir el instinto asesino delante del mimo del clown. Hoy estoy down violento, down radical, pero tengo aprendido el papel principal. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Buenas tardes, tengan todos, todas y todes a ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a este su programa LP Rayado. Lunes, no, ¿cuál lunes? Ya estoy yo devolviéndome al lunes. Viernes, viernes social, 7:07 de la tarde. Tarde-noche, ahora está nublado, entonces empezó ya como que a cambiar el clima. Y pues bueno, les damos la bienvenida a este programa en donde nos cuestionamos el concepto de locura y tratamos de ser una ventana, más que una ventana, una especie de vaso comunicante, de vasito telefónico, de teléfono descompuesto, de las voces de aquellos que no tienen voz o que no queremos escuchar, venidas desde el psiquiátrico o diferentes puntos de la ciudad o en diferentes espacios y formas, ¿no? Como lo ha sido durante las últimas 2-3 semanas que hemos estado más bien entrándole a la teoría y cotorreando, ¿no?, acerca de diferentes autores, diferentes teorías y vaya, pues, lecturas que se acerquen a el tratamiento de la enfermedad mental. Bueno, tratamiento sonó como muy médico, ¿no?, sino más bien a que se aproximen al fenómeno, ¿no?, de la enfermedad mental desde perspectivas críticas. A la de la institución. Y pues precisamente hablando del tema, hoy les traemos un programa bien chido y bien especial porque vamos a hablar de antipsiquiatría, ¿no? Chon, chon, chon. Chon, chon, chon. Igual y no es mucho, vamos a hacer más bien referenciales con acerca de autores, pues nociones generales, ¿no? Algunos y opiniones. Grupos, opiniones. Vamos a atravesar un poquito la historia de la antipsiquiatría y en qué momento se encuentra hoy, ¿no? Y cómo es vista el día de hoy. Pero, antes de eso, yo quisiera mandar una rolita, porque hoy, este día, es especial, no solo porque vamos a hablar de antipsiquiatría, sino también por otra cosa que ahorita les contamos. Entonces, Pavel, mándame la primera rola y deja de chatear. Hoy en tu cumpleaños podría, no sé, conseguirte media tonelada de flores, 7 miradas distintas, 500 besos de sabores, un collar de perlas amarillas, 2 boletos para el cine, un disco de los Rolling, 2 boletos para el cine, un disco de los Rolling, un trozo de carbón que en menos de 1000 años era un bello diamante, un diente de tiburón, una piedra lunar y hasta una foto de Marte recién tomada, 20 poemas de amor y una canción desafinada, 150 sueños dorados y un par de fantasías más terrenales, mi bolsa de canicas, mi infancia y muchas felicidades, mis manos llenas de caricia envueltas para regalo, mi acta de nacimiento endosada, tu nombre y tiempo para pensarlo. 150 sueños dorados y un par de fantasías más terrenales. Mi bolsa de canicas, mi infancia y todas las felicidades. Mis manos llenas de caricia envueltas para regalo. Mi acta de nacimiento endosada, tu nombre, el tiempo se ha terminado. Hoy en tu cumpleaños voy a conseguir todo lo que tengo y soy para ti. Y todo lo que venga a cambio de que, no sé, algo se nos ocurrirá. Y verdad, que algo se nos ocurrirá, ajá, algo se nos ocurrirá, dan, dan, dan, dan. Feliz cumpleaños. No te había dicho feliz cumpleaños. Sí, no había dicho feliz cumpleaños hasta ahorita. Entonces por eso quise poner esa rola. Gracias. Sí, es mi cumpleaños. ¿Cómo te la has pasado? Bien. ¿Sí? Estoy muy puteada. Pues sí. Primer día de chamba también. Sí, entonces. Mesereando. De 8 a 4:30. Bien. Bien, entonces. Ando bien cansada. Ya te incorporas a la clase trabajadora. Sí. Muy bien. En forma. En forma. Y ya. Con en cuerpo y alma. Con seguro. Con seguro. Y todo. No, entonces sí, ya. Seguridad social y todo. Bueno, pues volvemos acá al programa. Híjole, ahorita andaba repasando el texto y creo que sí está. No sé por dónde llegarle, pues, ¿no? No sé si tú me quieras ayudar. Vale. Primero saludar, porque no he saludado. Solo. Ah, sí. Como siempre les he dicho que estoy muy cansada. Qué raro. Pero hola, sí. Estoy feliz porque el día está nublado y es mi cumpleaños y siempre me encantan esos días, ¿no? Soy fan de los días nublados. Sí, está chido. Está Entonces está me chido, voy a inspirar chido. Bastante para, eso. Para este programa. Y pues, ¿por dónde empezar? No sé, a mí fíjate que no se me da mucho eso de seguir la estructura de las lecturas o de los textos. Pero, no sé, a mí... No sé, yo tampoco por dónde empezar. Yo sé que esto no te gusta a ti, pero yo sí quisiera decir que la verdad estuvimos como niños de haciendo la tarea. Como en la prepa. 10 minutos antes. No, ni siquiera hablar. Lali, como buenos así, estudiambres. Terminamos de leerla así, casi de camino acá. Pero entonces, por eso la traemos bien fresca. No, yo la traigo hecho bolas, yo nunca me concentro cuando acabo de leer. Además se trata algo. De participar luego para que el profe no se dé cuenta de que no leíste nada, ¿no? Entonces, tienes déjame que hacer ver así que un comentario súper general y... Bueno, a mí sí me gustaría decir que me di cuenta de... No, o sea, algo te lo decía, no te lo mencionaba. Es chistoso porque yo empecé a estudiar, hablar desde mí, porque es más sencillo hablar desde una cuando estás revuelta, pero que... Yo estudié psicología justamente por la fenomenología, por Sartre y por quería acercarme un poco a todo esto. Y es chistoso porque en una parte de mi carrera lo descarté, ¿no? Y ahora regreso otra vez en la lectura, lo menciona, ¿no? Lo menciona, lo hace referencia y... Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué viste en Sartre de psicología? ¿Qué vi de Sartre? De Sartre solo vi en humanismo. O sea, y fue como muy... Ya ni siquiera me acuerdo bien qué vimos exactamente o sea, el humanismo sobre eso. El humanismo eso. Sartriano... La fenomenología, de ahí saltamos al humanismo, ¿no? Ya, ok. Sí, está muy cabrón ese salto cuántico. Porque sí. el humanismo tiene que ver con más que una rama de la filosofía, como lo es la fenomenología. Uh-huh. Tengo entendido que tiene que ver más con una disciplina, ¿no? Con una disciplina... que trate de abordar diferentes ciencias o pseudociencias, pues, ¿no? Como podrían ser ciertas ciencias sociales, desde esta perspectiva, ya me distrajo el Pavel, ¿quieres algo? No, sonó mucho la botella. La botella, ok. Perdón, desde una perspectiva distinta, ¿no? A la del positivismo, pues, ¿no? Entonces, creo que por ahí se metieron, ¿no? O sea, el humanismo sartreano y después el humanismo dentro de la psicología, ¿no? Uh-huh. Que se distancia de la psicología o de la psiquiatría o la psicología conductista, ¿no? Ajá, y la psicología crítica, ¿no? Que también es una de las cosas que se abordan en esta lectura. Órale. Que es desde el cuestionamiento de las formas. Ándale. En cómo estamos viendo a la persona, ¿no? Y desde dónde se están contemplando las enfermedades en este caso. Y concebirlas, ¿no? Desde también del esquema político. Uh-huh. Que es algo que hemos venido hablando mucho aquí y que hemos hablado como entre líneas o muy escueto. Y que ahora también lo haremos, pero que... pero me gustaría agregarle que pues ya con... O sea, nos vamos a enfocar ya en ese tema, ¿no? Porque es una de las cosas que la antipsiquiatría retoma como específicamente. ¿La psicología crítica o el lado político? El lado político. El lado político y de no hacer esta separación entre lo personal y lo político. Órale, bien. Sino que lo estamos viendo como algo que tiene que y forma parte de, ¿no? Así es, la antipsiquiatría como buen movimiento contracultural. se ríe bien chistoso el Pavel. Bueno, no chistoso, es muy fuerte. Creo que todos pudimos escuchar su risa en este momento. Pero bueno, basta de digresiones, por favor. No suelen suceder en este programa, así que vamos a tratar de mantenerlo lo más ecuánime posible. Bueno, como estaba diciendo, la psiquiatría es un movimiento anticultural, digo, contracultural, ¿no? Que precisamente, como lo dicen sus palabras, reta a la institución psiquiátrica en sus nociones básicas, ¿no? De enfermedad mental y de tratamiento, ¿no? Creo que esos son los dos puntos principales o que yo vi, pues, más o menos en la lectura, desde los que la antipsiquiatría elabora su crítica, ¿no? Claro, con diferentes, en diferentes momentos y de diferentes formas, ¿no? Uh-huh. Si no mal recuerdo, tenemos primero a los ingleses, ¿no? Que son como la primera ola, pues, de antipsiquiatras, ¿no? Uh-huh. Con David Cooper, ¿no? Y textos críticos de la institución psiquiátrica. Pero no solo de eso, sino de la mera concepción de la locura, pues, ¿no? O sea, este vato, pues, ya nos habían contado un poquito acerca de él. En palabras más, palabras menos, no estoy acá, no tengo la cita o la referencia completamente cierta, pero lo que hacía era ver la dimensión, como tú decías, social, ¿no? De la locura y decir que loco, más allá de ser un sí es el de la mitificación de loco, ¿no? No es, uh-huh. sí es él, ¿no? Sí es el que empieza, porque ya me estaba haciendo bolas, de repente ya no sabía si era él o el otro o el Leng. Pero sí, ¿no? Es este cuate que dice que, o sea, que el viene loco podría ser un genio incomprendido, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Sí, más o menos ahí vamos. Yo la neta soy muy malísima, siempre he sido mala para recordar autores y así como ligarlos con lo que dicen y los autores porque se me olvidan los nombres. Pero, sí, esto que dices, de que son dos momentos de la antipsiquiatría, en la concepción de lo que es la psiquiatría, la psiquiatría, la crítica, la concepción de la psiquiatría, desde dónde se está parando, desde su visión biologicista, de que la locura y todo lo vemos desde que son químicos en nuestro cerebro, a luego pasamos a otro movimiento de antipsiquiatría que ya se basa más en la razón de ser de la psiquiatría. Uh-huh. O sea, no solamente estamos cuestionando el método que están utilizando, uh-huh, y hacemos una variación del método, pero aún yendo al margen de la psiquiatría, uh-huh. Sino que ahora cuestionamos por qué existe la institución psiquiátrica, uh-huh. ¿no? Y todo lo que se ha generado en torno a ella, que va desde las empresas farmacéuticas, uh-huh. que va de los psiquiátricos, los manicomios, que va en esta idea de loco, la rehabilitación, ¿no? Desde este punto de vamos a ver al loco solamente con sus pedos, no vemos uh-huh. una esfera realmente política, que lo veníamos dialogando sobre cómo es que incluso las guerras han generado esta locura, ¿no? Y que lo menciona, si parte antes, el psicoanálisis parte de la locura, la psicosis, digo, ¡ah, se me fue el pedo! Parte que la esquizofrenia viene de la histeria, en este caso se maneja que es desde la psicosis, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues hace una revisión también de los conceptos de psicosis y qué es lo que se está diciendo y que al final la escuela, y que menciona luego que también la escuela de Palo Alto, pues le mete mucho este trip de también los discursos, los uh-huh. discursos como van construyendo desde el socioconstruccionismo, que es uno de los aportes que dio la escuela de Palo Alto a la antipsiquiatría, la psicología crítica. Sí, porque también bien vale la pena recordar que la institución, o más bien la psiquiatría como tal, tiene su fundamento en el positivismo científico, ¿no? Y en el biologicismo, uh-huh. pues, que es tratar de abordar el fenómeno del pensamiento, ¿no? Y, o vamos, todo lo... No sé si tanto el pensamiento o todo lo relacionado con la psique, lo que en el psicoanálisis se podría conceptualizar como psique, en un esquema mucho más dividido, ¿no? En cuanto a que hay un órgano primero, ¿no? Un órgano que se llama cerebro, y que ese órgano tiene una función determinada en el cerebro, que es la de coordinar el aparato motor, pero también la de generar estos procesos bioquímicos que tienen que ver con las emociones y que también tienen que ver con las ideas, ¿no? Uh-huh. Y que eso genera un epifenómeno, que es la psique o la conciencia, ¿no? Del sí mismo. Pero entonces trata de hacer eso un lado, que había trabajado el psicoanálisis, tengo entendido, y dice, no, a ver, hay que dividirlo todo, ¿no? Hay que estudiarlo por partes y hay que ser objetivos, ¿no? O sea, que se trate de entender los procesos que llevan a, ¿no? O sea, qué está ocasionando esto, y no ver el fenómeno como ya, como tal, ¿no? Y no tratar de ver hacia afuera, sino cada vez más adentro del individuo. ¿No? Sí, mamá. Y de hecho, ahorita que lo mencionas, se me viene a la mente esto del programa, el podcast que hicimos, y que alguien decía, ¿no? Me acuerdo que José mencionaba, y lo pueden buscar, la psiquiatría entonces está en pañales. Uh-huh. O sea, si lo pensamos, así la psiquiatría está en pañales, ¿no? Y luego ahí ya lo responden. Le dijeron que estaba en la primaria, ¿no? Que estaba en la primaria. Yo sigo diciendo que está en pañales. Pero eso no quita que se siga meando en la cama. Exactamente. No quita que eso se siga orinando en sus pantaloncitos. Pero sí, esto se me hace... Y me gusta mucho, perdón que te interrumpa, uh-huh. pero me gusta mucho una cita del texto que dice que todavía la psiquiatría es estar matando hormigas a cañonazos, ¿no? Moscas a cañonazos. Moscas a cañonazos. Sí, eso justamente exacto. iba, ¿no? Que al final lo menciona. No se sabe, o sea, ni siquiera... Es una cita, no me acuerdo de quién, pero... Ajá, sí, menciona, es como pues seguir matando a cañonazos, y por qué no nos vamos mejor. Y regresa un poquito al psicoanálisis, a sus contribuciones, sobre por qué también no nos regresamos también a los discursos de las personas, ¿no? Que me acuerdo muy bien, Olivia Penilla, que fue una de las cosas cuando nosotros estábamos perdidas de qué vamos a hacer y cómo juntamos lo terapéutico con lo social y que la radio y que... Pues escuchar, ¿no? Dejar que el discurso fluya y que las personas hablen desde lo que son, ¿no? Que al final también aquí lo menciona y que lo hemos repetido varias veces. Pues finalmente la psicosis es eso, es una construcción de una realidad de... para alterna a una vida que no se puede lidiar acá, ¿no? Pues qué vida, ya no también lo hemos dicho muchas veces, pero sí me parece muy importante este punto también de cómo es que, pues sí, también vale la pena regresar a eso del psicoanálisis en donde, como nosotros lo decíamos, somos los secretarios, ¿no? Hay un Lacan, lo aborda, ¿no? El secretario del alienado, en donde ¿por qué no escuchar, ¿no? ¿Por qué menospreciar el discurso, lo que están diciendo estas personas y finalmente para ellas es parte de la realidad? Y no quita su importancia, ni quita su sentido, porque pues hay que hallarle el sentido, ¿no? Hay que saber escuchar para hallarle el sentido, que a lo mejor en... Y que también lo menciona, ¿no? Como estamos tan alienados, porque pone la enfermedad también como la producto de la alienación, uh-huh. que ya también lo abordábamos la vez pasada, lectura, ¿no? Y que dice acá la lectura que hay una doble, creo que eso era de Lenk precisamente, que hay una doble alienación, ¿no? O sea, que después se pasa de la mitificación del loco, ¿no? Como el loco en realidad es un genio, no alguien que sufre, uh-huh. O a lo mejor alguien que su sufrimiento lo lleva a genialidades. Dice que no, que es un doble alienado, ¿no? Dice que aparte de sufrir su enfermedad mental, también sufre de la estigmatización social y de la, en muchos casos, del encierro, pues, ¿no? O sea, de la... Y yo le agregaría un tercero, que es la ¿cómo se llama? La autodiscriminación. Autodiscriminación. Ajá, que ya lo mencionábamos en alguna ocasión aquí en el programa, que es eso, ¿no? Que es muchísimo más peligroso, cómo te puedas tú concebir, ¿no? Y que alimenta muchísimo más estas ideas de enfermedad yo me creo enfermo y como la sociedad me ha dicho que como enfermo yo no puedo hacer nada y ya no sirvo para nada, pues entonces realmente ya no sirvo para nada, ¿no? Y que es justamente lo que el movimiento antipsiquiatrista con ya este punto en la razón que tiene la psiquiatría, la forma, la razón de ser y que la critica desde la raíz, pues dice, no, pues vamos haciendo casas, ¿no? Que son, vayan en contra, que son contraculturales y que van en contra de todo este sistema, ¿no? Y que se congregaban ahí artistas, fotógrafos, bailarines y que reivindicaban la locura también como un derecho, ¿no? Sí. Que tal vez no lo decían de esa forma y que ahora se ha manejado mucho el tema de la locura como un derecho. Y que, por ejemplo, en Chile hay un movimiento muy cabrón sobre eso, que, por ejemplo, les hemos compartido en Facebook. De Locos por Nuestros Derechos. Locos por Nuestros Derechos. Y que, pues es eso, ¿no? Vamos a hablar desde la locura, es nuestro derecho, y no quiere decir que no sirva para nada. Sirvo para otras cosas, quizá no para tu alienación y para lo que tú desees. Uh-huh. Entonces, es una forma también de divergencia, ¿no? Ya política. El ponerlo en esas palabras, ¿no? Decir, sirvo para, ¿no? O sea, ya habla de un sistema, ¿no? Habla de un sistema de pensamiento y de producción, ¿no? De cómo el sistema de producción se ha incrustado, pues, en nuestra concepción ontológica, ¿no? En nuestra concepción de ser, ¿no? Servir para ser, ¿no? Uh-huh. Servir a la sociedad para tener un lugar en la sociedad, ¿no? ¿Y qué requisitos tienen, no? Y si no los cumplo, ¿qué sucede? Exactamente, ¿no? Está muy cabrón. Y está tan cabrón que yo creo que vamos a mandar una rolita para pausar. Y digerir este pedo. Les vamos a poner Mi Eje de Fémina. Ahí para que agarren punch. Congelando estas ideas que mantienenme partida, pobre y afligida. No comparto nada, asustada me comporto, sola asistiendo a mi propio parto. Viendo la parte primera de mi vida efímera. Comienza ahora, ahora comienza mi era. Aún dudo, aún lo veo crudo. Esta mujer logrará lo que uno pudo. Sobre mi izquierda pared, una silueta que a mi sombra no respeta. Alguna meta tiene, alguna historia sostiene. Mi nombre, ¿qué letras tiene? ¿Acaso es el quien en pie me mantiene? Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente. Futuro, pasado y presente. Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente. Futuro, pasado y presente. Alguien certifique mis respuestas. ¿Acaso es cierto estar despierta? Alerta sobre un mantel gigantesco. Siendo presa del grotesco, abro mi boca y reconozco. Dice a dónde pertenezco. Falsas bebidas y frutos viejos. ¿Acaso es este mi alojamiento? Un concurso de silbatos salivando el idioma del reconocimiento. ¿Acaso acá es donde nació mi cuerpo? Culpo al deseo. Culpo a lo que es por lo que no es. Culpo al encierro. Culpo a quien no es lo que debe ser. Y viceversa. Quien por no callar conversa. Culpo a mí misma. por lo mismo, por conversar, no convencer, por la duda, ciego verso que continúa, continúa, continúa, continúa. Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente, futuro, pasado y presente. Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente, futuro, pasado y presente. Sobre la piel de la decadencia, familiarizándome con el barro, riego letras en el patio, barro de nombres en el barrio, yerba del destierro, tierra del desarraigo. Desarraigo. Tierra del desarraigo. Y sí, aquí yo me siento identificado con esa frase. La yo neta, con la canción. No, la canción está fregoncísima. Y qué... Qué fuerza. Qué manera de Fémina, cantarla, por ¿no? si quieren escuchar. No, sí, grupazazazo. Es un grupo muy chido de tres chicas muy chidas. Argentinas, ¿no? Sí, creo que sí, son argentinas. O uruguayas, ¿no? Algo así más o menos. Pueden estoy ser por ahí. Argentinas, uruguayas, tienen el acentillo. Pero sí, qué letra y qué música. Y se ve que aparte, pues es definitivo. Son instrumentos de América, eso estoy seguro. No sé si es charango, si es cuatro, venezolano, jarana, ukulele. Pero son de aquí, pues, ¿no? Pero pues la mueven a un chingo de instrumentos. Sí, fíjate, sí, yo aparte. Los videos que he visto sí me he dado cuenta acá como que la versatilidad. Sí. Igual como, no sé, yo voy a, me recordando un poco, pero ellas tienen como más picardía, estas como más fuerzas. Ahí va Sierra la Maré. Que cuando se juntan a tocar, también si quieren checarlo, está chido. Y otra chica que no me acuerdo cómo se llama, que también toca con ellas. Pero sí, chéquenlo. Chéquenlo, sí. Y pues seguimos aquí échenles con el programa. Una oreja. No, y lo de la tierra del desarraigo, como cotorreamos el otro día con un compa, pues, en el N, ¿no? También colaborador acá de este programa. ¿Programa anterior? Programa anterior. De, sí, ¿verdad? Sí. Sí. Cierto, es el... No, no es el inmediato anterior, porque de 6 a 7 no hay nada, ¿no? 5 a 6, la perorata, ¿sí? La perorata de 5 a 6 con el N y Verónica. Pues psicoanálisis y literatura, ¿no? Muy parecido a lo de acá. O bueno, con pues, con relación. De que decíamos, no, de que este país, decía, este ni siquiera es un país, ¿no? Y sí. Y sí, o sea, la neta estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? En todo caso, esto es una tierra del desarraigo, ¿no? Sí. Y cómo, cómo querer, o sea, cómo querer hacerse algo, ¿no? Cuando ni siquiera, cuando, cuando en tu educación, que te, que, en así, en la primerísima instrucción, ¿no? De lo primero que se estudia durante la primaria es cívica y ética, ¿no? O civismo, ¿no? Valores, y entre ellos, pues, está el nacionalismo, ¿no? Intrínseco. Incluso los mismos libros de la SEP, ¿no? Si en todas sus portadas traían alguna pintura, ¿no? De un artista local. Y me acuerdo, ¿no? O sea, eso era una cosa bien... Siempre los honores a la bandera, los lunes... Es decir, un una serie de dispositivos de inseminación ideológica de parte del Estado. Ni siquiera en las escuelas, porque yo no fui a una escuela pública, ¿no? Yo fui a una escuela privada y de todos modos estaba ahí presente, ¿no? Y cómo, ¿no? O sea, despertar a esta realidad y darse cuenta de que esa eso fue una mentira que te contaron desde morrito, ¿no? Casi peor que la de Santa Claus, o el ratón de los dientes, o de la felicidad, ¿no? O sea, es una falacia, no, no, ni siquiera una falacia, es una superstición pensar que el, o sea, que algo llamado país esté conformado intrínsecamente, ¿no? O sea, que esté dado, ¿no? No, no, no está dado, somos bien distintos, ¿no? Somos a lo mejor unas cuantas regiones culturales, ¿no? Que comparten una lengua y a veces ni siquiera una, ¿no? Porque también hay muchas partes, sobre todo en el sur del país, que no hablan español, ¿no? O que son bilingües, ¿no? Que hablan el español y aparte otra lengua. Pero se ha dado de tal manera, o sea, la globalización y este proyecto de Estado, de vasconcelista, de la raza de bronce, nos ha llevado a esta ficción, ¿no? A esta ficción de pensar que tenemos, que somos homogéneos, que somos un país, ¿no? Y que también, o sea, se da a través de otros dispositivos, el fútbol, la televisión, ¿no? Televisa, sobre todo, es quien y más. Y que a la vez cuando nos damos cuenta, como dices, de esta realidad, nos sentimos tan lejanos y lejanas. No sé, me pone a pensar un poquito en una película que... Ay, se me olvidó el nombre, pero tú sabrás decirme. La vida de los otros, que el vato al final, no les voy a decir acá mucho de la película, pero pues el vato tiene pues este pedo, ¿no? De darse cuenta que el sistema en el que está, pues es bien jodido, ¿no? Y que entonces trata de darle una vuelta y tiene una crisis existencial. Y eso sí lo podríamos llamar como ese, ¿no? Sí, ese suelo que tú tienes. Ahora que el espionaje está siendo tan comentado, ¿no? Sí. A través de las redes sociales, precisamente la vida de los otros. Es una buena película. De un espía, ¿no? Exacto. Precisamente de un espía, pero no un espía como James Bond, ¿no? O sea, no se puede pensar en esto. No, no es nada de acción ni de... No, de un verdadero espía, ¿no? De un cuate que con la tecnología de ese entonces se encargaba de escuchar las llamadas telefónicas y también no me acuerdo perfectamente de lo que suena en la película, si el cuate nomás está escuchando sus llamadas o está como bajo tierra espiando de alguna forma la vida en familia de un cuate que el Estado tiene así ya clasificado como potencialmente subversivo. Sí. Si no es un rollo así. Pues es que se trata de eso, ¿no? Ajá. Que en ese régimen, pues toda idea que se fuera, se fuera, iba en contra, pues se estaba ahí todo el tiempo como rastreando y no se permitía, entonces iban a la cárcel, porque entonces era un se dedicaban artista, a rastrear. ¿No? Al que espiaba, ¿no? Exacto, justo a tema, ¿no? Los artistas, como esta subversión. Pero lo que me refiero con esto, cuando hablo de cuando Hilo Tierras Arraigo habló de la vida de los otros, que por cierto, véanla, está muy, muy buena esa película, y sobre las crisis existenciales, como esta crisis existencial que tiene este vato, que la crisis existencial es cuando este suelo de lo que tú crees se va, ¿no? Y te quita toda tu creencia y todo lo que en lo que tú basas tu vida. Pues es esto, ¿no? En la lectura también lo menciona como este doble vínculo que yo te lo platicaba cuando estábamos leyendo la lectura, que por ejemplo en sistemas, por ejemplo yo hablándolo desde sistemas, esto lo habla desde la antropología, pues es eso, ¿no? Ese momento dicotómico en el que una persona te dice algo y pero a la vez te dice sí te quiero, pero luego te dice no te quiero, pero luego con ciertas condiciones, pero luego así ya estás entre aquí y acá y no sabes. Y es eso mismo, ¿no? Creo que eso pasa a estructura familiar, ¿no? Como esto aquí, no sé, me gustaría dar el ejemplo como aquí lo dice porque, y citarlo porque soy mal explicando a veces. Dice, no me abraces, pues te castigaré, pero si no lo haces, te castigaré. El sujeto se ve atrapado por dos órdenes de mensajes y uno de ellos niega al otro. Situaciones falsas e insostenibles, el doble vínculo de la antropología de la comunicación, principios de la escuela de Palo Alto. Y luego habla de las familias esquizofrénicas, ¿no? Y te lo comentaba en sistemas, es esto, ¿no? No saber qué pedo es un choque de decir, ¿qué entonces qué carajos? Y entonces hay una esquizofrenia, ¿no? Hay una desvinculación completa. Nos pasamos y es lo que sucede, ¿no? Por eso hablo sobre cuando se pierde el suelo. Pues es una crisis, ¿no? También esto que decía sobre el patriotismo y todo, pues realmente no lo sentimos. Entonces claro, nos quedamos a la deriva, se va todo lo que creemos, todo lo que nos enseñaron con estos dispositivos. Y todo se viene a la mierda y lo veníamos hablando también sobre las guerras, ¿no? Cómo es que se nos inculcan ciertas cosas, por ejemplo, esta idea de la Primera Guerra Mundial, que también lo mencionabas, ¿no? Es cuando empiezan las industrias farmacéuticas como el boom chido de la psiquiatría. Y es por esto, ¿no? Es como Eso ahí quisiera detenerme un poquito porque creo que bien vale la pena reflexionarlo. Que las guerras no solo traen muertos, ¿no? No solo traen muertos y destrucción, también traen enfermos, ¿no? Generan enfermos, ¿no? No solo los que estuvieron en la guerra, los que sufrieron la guerra, ¿no? Entonces, claro que también va a haber un resquebrajamiento, una fragmentación del yo, ¿no? Va a haber una fragmentación del individuo con un suceso tan traumático como puede ser una guerra, ¿no? De matar a alguien, de ver a alguien cercano muerto. Y claro, ¿no? Ahí es donde entran los cañonazos de la psiquiatría, ¿no? Para entonces estos, es que es sabidísimo, hasta ahí en un montón de películas de exmilitares o, vamos, ¿cómo les dicen? Se me fue, veteranos de guerra, que terminaron desilusionados con la institución militar y con el país como tal, ¿no? O sea, con el simple hecho de que se haya ido una guerra o se haya vivido una guerra, ¿no? El existencialismo, ¿no? La corriente filosófica tiene como punto de partida eso, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, para decirse, ¿qué pedo, no? O sea, ¿de qué se trata esto, no? Y es ese, ¿no? Ese choque, este doble vínculo. Creo, bueno, tal vez alguien me corregirá, pero... No te pongas tanto el pie. Bueno, espera, o sea, pero yo digo, es mi punto y quiero compartirlo. Pues, que al final es ese doble vínculo de no saber qué pedo, ¿no? Es como un, ¿qué está pasando? Creo en esto, pero como dices, al final, ¿qué onda, no? Yo creía en esta institución, la militar, y me dijeron que esto era, pero al final veo los estragos, ¿no? Y ya te lo venía comentando sobre... Hay un libro que se llama... Ay, se me fue el nombre, de Jean... ¿De Sartre? De Jane Austen. Es una... Ah, la sociedad... El libro que estaba leyendo sobre género... ¡Oh, se me fue el nombre! Ah, ya sé cuál dices. Ya, la modernidad cruel. Ah, la modernidad cruel. Gracias. Y es eso, ¿no? Que y la autora dice, es que las primeras guerras la gente no quería matar, ¿no? Y era convencerlas de que tenían que matar y por qué tenían que matar, ¿no? Y en el paso del tiempo, en la segunda y así, o sea, las guerras que se han suscitado después... Pues han sido este convencimiento, ¿no? Este convencimiento de que es necesaria la guerra, pero la gente no quiere matar porque no es parte de matar, ¿no? O sea, no hay una necesidad así imperiosa de matar. Tiene que ver con la construcción del otro también, ¿no? Ajá. Creo que eso también ahí es un punto bien interesante porque ¿entre qué países fue la Primera Guerra Mundial? Entre puros países vecinos. Eran puros vecinos y hablaban el mismo idioma. Uh-huh. Austria hablaba el mismo idioma que Alemania, que los húngaros. Compartían muchísimo de la cultura, ¿no? De la cultura y del idioma. Entonces, pues, no se querían matar entre ellos, ¿no? Existía esta cosa del principado, ¿no? De sí, ciertas divisiones políticas, porque precisamente se encontraba en un momento de fragmentación, ¿no? Esa parte, ¿no? Había esta idea del imperio austrohúngaro, ¿no? Entonces eran entre puros países vecinos, luego ya, bueno, entró Francia, entró Bretaña, ¿no? Como en colaboración en contra de la Alemania, ¿no? De la primera Alemania fascista. Y ellos fueron, ¿no? Los que salvaron la guerra al Imperio Austrohúngaro, porque si no, pues los alemanes se los hubieran chingado, ¿no? Realmente. Para ellos, pues fue más fácil, porque eran más lejanos, ¿no? Y después en la Segunda Guerra Mundial, ¿quiénes combatieron? Ya existía una mayor división entre Europa, ¿no? Ya existía un discurso de supremacía, de superioridad, ¿no? De una raza superior. Entonces ya había un otro claro, ¿no? Y aparte había un enemigo localizado, ¿no? Los judíos, ¿no? Los comunistas, los gitanos, que eran el otro localizado. Y luego llega un otro que es de otro continente, ¿no? A también acabar con la guerra, ¿no? Lo de que es Estados Unidos, ¿no? A decir, ahora sí, nosotros desembarcamos 40,000 soldados en Francia para que recuperen el país, ¿no? Y está bien cabrón, ¿no? Eso, pues, ¿no? Y luego está Vietnam, ¿no? Y Vietnam es otro de hasta allá, ¿no? Y que aparte son comunistas, ¿no? O sea, no nada más asiáticos, súper distintos a nosotros, de una comunidad rural, sino que también son comunistas. Y ahí existe ya este pedo de una división del mundo, ¿no? Del mundo de soviético y del mundo capitalista, ¿no? Entonces creo que la guerra tiene que ver mucho con eso, con la construcción del otro, pues, pero ya no me acuerdo por qué estamos hablando. Porque estábamos hablando cómo es que las guerras han generado las enfermedades, realmente, o sea, la fragmentación y no podríamos pasar, ¿no? O sea, desde la psicología social, por ejemplo, sociológica, que pues es donde nos estamos moviendo nosotros, pues es eso, ¿no? Ver la construcción de la persona, pero no del individuo construyendo la sociedad, sino cómo la sociedad construye al individuo, ¿no? Y hasta cuestionando, sociedad, ¿no? Y hasta cómo cuestionar la palabra del individuo, ¿no? Hacer el cuestionamiento de lo que es el individuo. Y es eso, ¿no? Una fragmentación social que da como resultado una fragmentación del yo. Uh-huh. Oye, y hablando de guerras, ¿qué te parece si nos vamos con una rolita que a los dos nos gusta mucho? Arre. Que precisamente es acerca de una guerra en la que no hubo ningún muerto, ¿no? Vientos. La guerra de los claveles. Esta es buenísimo. Sin Flor, de Pedro Pastor. Creo que, no sé si es la 3 o tal vez sea la 4. ¿Es la 3? Órale, va. Pues nos vamos. Flor. Estoy tendido en la ventana de este cuerpo sin ventana. Solo puertas al vacío nos han vendido en este país dolido en llamas. Las cenizas del olvido queman, no recuerdan qué pasó, y si recuerdan no lo cuentan bien. No se acuerdan de lo que pasó, y si se acuerda, miente. No hay heridas por abrir, solo heridas ya abiertas, y este hambre de verdad las alimenta. No recuerdan qué pasó, y si recuerdan no lo cuentan bien. No se acuerdan de lo que pasó, y si se acuerdan, miente. ¿Quién ganó y quién perdió? Perdimos todos, que en la guerra y el amor, con fusiles no hay claveles. Y sin flor no hay olor, sin olor no hay poema, sin poema no hay tema ni verdad en la canción. Sin verdad no hay belleza, sin belleza no hay baile, sin flor no hay aire. No hay aire. Una transición a ninguna parte, nos olvidó y selló el espacio entre nosotros. Una transacción de poder en balde, colocó a los mismos en cara de otros. No recuerdan qué pasó, y si recuerdan no lo cuentan bien. No se acuerdan de lo que pasó, y si se acuerdan mienten. ¿Quién ganó y quién perdió? Perdimos todas, que en los bailes de salón con claveles no hay fusiles. Y sin flor no hay olor, sin olor no hay poema, sin poema no hay tema ni verdad. En la canción sin verdad no hay belleza, sin belleza no hay baile. Sin flor no hay olor, sin olor no hay poema, sin poema no hay tema ni verdad. En la canción sin verdad no hay belleza, sin belleza no hay baile. Sin flor no hay olor, sin olor no hay poema, sin poema no hay tema ni verdad. En la canción sin verdad no hay belleza, sin belleza no hay baile. Sin flor no hay olor, sin olor no hay poema, sin poema no hay tema ni verdad. En la canción sin verdad no hay belleza, sin belleza no hay baile. Sin flor no hay aire. Y regresamos para despedirnos nada más. Ya estamos como los de las noticias del Canal 4, que está bien cagado. Dan como 5 minutos de noticias, a lo mucho, y 10 de comerciales. Y luego regresan nomás para decir, ya nos vamos, adiós. O sea, ni siquiera te dejan así como esperando todavía para que digas, a ver qué otra noticia sigue. Y no, ya es nomás para despedirse después de como 3 comerciales del Suavitel repetidos, ¿no? Así. De Suavitel. Está bien cabrón eso, la televisión es un asco así. Y cada vez se vuelve peor, en serio. O sea, sí, de verdad me doy cuenta que es una cosa horrible. No, ya ellos mismos lo están destruyendo, ¿no? Así va, no, está muy cabrón. Pues es que sí, pues sí, es bueno, otro pero, tema. Pero entonces, pues ya tenemos, nos dijo el Pavel que nos quedan apenas como 3 minutos. Pues entonces, a mí... lo que haya que salir, que salga. Ajá, pues estamos viendo si tenemos alguna cosa que comentarles. A mí sí me gustaría comentar algo, que creo ahí se me va a ir un poquito el tiempo. Uh-huh. Pero hablando de esto del yo, del nosotros, de los otros, de ellos ustedes, y nosotros, ellos, ella. Niña, se lo puedo pagar. La pinta, dice el Pavel. No, pero hablaba, ¿no? También termina este artículo con que, pues, al final, ¿quiénes son, tienen la razón? ¿Quiénes son los buenos y los malos, no? Al final, andale. Los que van en la antipsiquiatría, que es los antisistemas, que van en contra de todo lo que está sucediendo, que se ha vuelto todo un movimiento también, pues también dicen, pues, es que para ellos, o sea, para la psiquiatría convencional, somos nosotros los malos, ¿no? Pero para nosotros ellos son los que están mal. Entonces, pues ahí, ¿no? Pues también qué verdades hay, ¿no? ¿Desde dónde? Y aparte de esa cita que estás mencionando, que es el final del artículo este que sacamos, que al parecer es de una revista española, ¿no? Porque me parece que es una referencia a España y uh-huh. Ahí se voltea como un nosotros. Sí. Es esto que dice al final, dice, muchísimas personas han muerto este siglo, ¿no? Sí. Especialmente este siglo. Y piensen que probablemente ustedes y yo y nuestros hijos vayan a ser parte de esa lista, ¿no? Sí, en claro. Este mismo siglo. Claro, está hablando del siglo pasado, pues, a lo mejor en este siglo, bueno, en este país ya. Pero es muchos justamente muertos, lo que quiero mencionar, ¿no? Por ejemplo, ya, déjame dar la cita rápida. Millones de personas han muerto en este siglo y muchas personas más, entre las que, según todos permite suponer, estaremos incluidos muchos de nosotros y de nuestros hijos. Morirán estrangulados por ese nudo que, en apariencia, somos incapaces de desatar. El nudo parece relativamente simple, pero se halla muy, pero muy ajustado en torno, por así decirlo, de la garganta de la humanidad entera. Pero no le crean porque yo lo digo. Mírense en el espejo y compruébenlo. Y eso me recuerda mucho a, justamente en lo colectivo, es, pues hay una denuncia, ¿no? También hay una denuncia que se está haciendo en movimiento porque dicen, aquí en Chile hay tortura, y hay terapias electroconvulsivas, ¿no? Ajá, que son chilenos. Ah, okay. Sí, cierto, dije lo colectivo, también, lo no, colectivo. Son los hola, son los sí, chilangos. Saludos, Quito Festival de la Locura, 28 y 29, ese es un aviso. Sí. Y que le dieron me gusta a la publicación pasada. Ándale, ojalá nos estén escuchando. Ojalá nos estén escuchando. Si nos escuchan, sepan que aquí estamos. Unamos fuerzas. Unamos fuerzas. Este. Ya nos vamos. Y pues eso, ¿no? Ahí se meten a la página para que chequen esto, pero y pues para reflexionar esta última cita. Sí, ¿no? Sobre lo que hemos hablado. ¿Nudo? ¿Qué nudo traen puesto? Y pues pensar un nudo macro y micro, ¿no? Ándale. ¿Sabes? Pues. Nos despedimos, Ale y Aref. Pavel. Y Pavel, yo, Pavel, que siempre es partícipe con mi su risa. Mi bracito saltarín. Nos vemos. Cuídense mucho.